Bueno, es una máquina esta música de los 90 que realmente nos permitió agarrar el escobillón de pronto y, bueno, hacer lo que debíamos haber hecho hace un rato, o quizás, bueno, tener deseo un poco de más después de esta partecita que, más que una editorial, es un momento también para reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo, pero justamente, además, en un momento en el que están pasando cosas repesadas en el mundo. La mayoría de ellas las vinculo con la necesidad de justicia que hay en nuestro planeta, sobre todo en los sistemas políticos que ordenan, entre comillas, la vida de las personas, y también la defensa irrestricta de nuestros derechos humanos. Ahora, por supuesto, también nos toca hablar con una referente, para seguir con nuestra agenda, nos toca hablar con una referente del periodismo que tiene que ver con los derechos humanos y con los ámbitos judiciales. Es Luciana Bertoia, que nos regala algunos de sus minutos de este mediodía. Espero que sea maravilloso. Bienvenida, Luciana. Juan Pablo Bertolini, Radio Kermés, desde acá. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. El regalo es mutuo en todo caso. Bueno, gracias por esa palabra. Luciana, lo cierto es que no solo en el mundo se cuecen habas, por supuesto la Argentina está en el mundo, y acá desde hace un par de años no paramos con las novedades, pero hay un trasfondo ideológico que lo muestra el gobierno, sí, sobregirado, o como se suele decir, sobreideologizado, más allá de las casas de brujas y demás. El gobierno también va defendiendo de a ponchazos la cuestión del negacionismo sistemático que le conocemos a Milei y a una buena caterva de su gabinete, pero una buena parte de esa caterva. Pero ¿cuáles son las novedades, sobre todo, y para mostrar algo que quizás no sea solamente simbólico, respecto de ese pequeño mundo que supimos lograr, que es la ex-ESMA y en lo que se había transformado? ¿Cuáles son las novedades, digo, de esta época de La Libertad Avanza, Luciana? Bueno, la ex-ESMA, o la ESMA en realidad, siempre fue un terreno fértil para la disputa por los sentidos, y en este momento lo va a ser también. Ustedes saben que desde el año 2015, en lo que era el Casino Oficiales, donde funcionó el núcleo del campo de concentración, hay un museo de la memoria que desde el año 2023 es patrimonio de la humanidad. Ahora, desde más o menos agosto del año pasado, hay nuevas autoridades que responden a este gobierno y se ha decidido ir llevando adelante una serie de cambios. La primera incursión tuvo que ver con sacar las inscripciones que hablaban de la violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron secuestradas en este campo de concentración. Pero ahora se está trabajando con unos cambios más profundos de cara a los 50 años del golpe, que tienen que ver con cambiar el guión, lo que se cuenta, es decir, hay una propuesta de reducir el caudal de información y, por otro lado, también contar de una manera distinta el contexto en el cual se llegó al golpe el 24 de marzo del 76. No quiero usar eufemismos, lo que quieren hacer es justificar el golpe diciendo que había una violencia anterior que venía de la izquierda, que es básicamente la explicación que han dado en las últimas décadas las Fuerzas Armadas para justificar lo que han hecho. Y en este sentido, bueno, lo que se pierde de vista es la tendencia que han tenido los militares argentinos de irrumpir en los procesos políticos que se está viviendo, al menos desde el año 30 hasta el último golpe del 76 al 83. Y bueno, no se cuenta que hubo una coordinación del Plan Cóndor. Y, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención es que en un documento de trabajo que circuló no se habla de secuestrados en la ESMA, sino de encarcelados, como si se tratara de una cárcel legal, cuando todos sabemos que fue un campo de concentración, fue secreto, no se regía ningún tipo de legalidad. lo más cercano a la legalidad que tenían era que, por ejemplo, iba Gonzalo Torres de Tolosa, un funcionario judicial que era parte de la patota. Eso era lo más cercano a la legalidad que tenían quienes estaban ahí secuestrados. Así que eso es lo que se está encarando en este momento. Ustedes recordarán que el 24 de diciembre último asumió un nuevo subsecretario de Derechos Humanos, que es Joaquín Mogaburu, que él viene de los grupos que podríamos denominar antiderechos, que se oponen, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene ahí un pie dentro de lo que es la memoria completa. Y creo que hay que ver un poco cómo se amalgama todo esto con la llegada ahora al Ministerio de Justicia de Juan Bautista Maíquez, que me parece que es otra novedad. Maíquez yo no lo inscribiría dentro de este grupo de la memoria completa, pero sí de los sectores que han negociado con cualquier tipo de sector. Y ustedes, bueno, Juan Pablo, por ahí te acordás, él fue un funcionario muy importante durante el macrismo, tenía a su cargo la relación con el Poder Judicial y dependía de él el Servicio Penitenciario Federal. Fue durante su gestión que se volvió a abrir la unidad 34 de Campo de Mayo. Claro. Que es considerada una cárcel VIP y bueno, esto lo consideran los organismos, pero también lo consideran los propios represores. Pues yo recuerdo que cuando todavía no teníamos confirmada esta reapertura, lo primero que empezó a pasar es que las causas aparecían pedidos de los propios imputados para ser enviados a la unidad 34 de Campo de Mayo, porque claramente era un lugar mucho más beneficioso, más grande. Tiene cancha de golf. ¿Puede ser? De golf no, de tenis sí, tiene caminatas, tiene gimnasio techado. Bueno, tiene un montón de comodidades que ojalá tuvieran las otras personas que están privadas de la libertad, ¿no?, en la Argentina, y que están sometidas a condiciones inhumanas en muchos casos. Así que, y por otro lado, también hay en este momento, si no me equivoco, alrededor de 63 represores presos ahí, y tiene una capacidad para más del doble, con lo cual, bueno, eso habla de mucha comodidad y conocemos también. Al contrario del normal de las cárceles en la Argentina, Luciana, donde la población duplica la capacidad de cada lugar carcelario, más o menos en promedio, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a mí me parece que sí estamos hablando de lo que está en proceso en la ESMA, pero aparecen algunos personajes o algunos actores novedosos que hay que ver cómo actúan en este sentido. Yo tendría que hacer memoria sobre cuáles han sido las expresiones públicas de Maíquez con respecto al tema de la dictadura, pero no recuerdo declaraciones de tinte negacionista, sí esta acción concreta que por supuesto favoreció a los represores, y que sí recuerdo haber hablado con él en ese momento porque me había llegado esta noticia, me dijo no, cualquier cosa te aviso, y bueno, efectivamente lo habían abierto, ¿no? Lo que trataban era que pasara bastante encapsulado este tema. Por debajo del radar, también le queda muy bien a un gobierno que tiene una verdadera fábrica de cortinas de humo, Luciana, y que con los acólitos de los medios de comunicación, sobre todo la televisión porteña, se encargan de hacer desaparecer algunos temas. Esto que originó llamarte y que tenía que ver con lo que está pasando en la ESMA a propósito del negacionismo, pero ahora, bueno, ya directamente van a pasar a la mentira abierta y directa, porque si había algo ahí que tuviera un dejo de legalidad, podía ser el DNI de alguna persona que estuviera en ese lugar, Recordemos que a las personas que se salvaba, entre comillas, por injerencia de alguien con conexiones, lo pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a disponibilidad del PEN. Eso era lo más legal en una época que, bueno, que era la época más horrorosa que quizás los pibes, no sé, de la Argentina hoy por hoy, sí se la terminan de imaginar. Hay que sí, hablar. Te diría que en otros campos de concentración, pero en la ESMA ni siquiera está ese circuito de pasar a disposición del PEM. En realidad era la arbitrariedad de los represores y la posibilidad de usar a algunas personas como mano de obra esclava, en este sentido, tanto para tareas intelectuales, porque tenían a cuadros muy importantes de la organización Montoneros y la Armada tenía Macera con un proyecto político propio que los quería usar para esto, como para tareas manuales, ¿no? De arreglar lugares, de ir a cortar el pasto a una isla, bueno, todo esto fue para lo cual fueron usados los quienes estaban secuestrados, y eso tampoco significaba una garantía de sobrevida. Es literal, literal, que estamos frente también a un montón de personas que, más allá de que se quedaron con alguna mácula partidaria, no tienen ninguna vergüenza, ningún prurito de decir, sí, voy a ocupar estos lugares que son medios extraordinarios en donde desde el Poder Judicial se le va a dar el visto bueno, estamos seguros, a las decisiones de un gobierno que ya se pasa de negacionista y quiere saltar definitivamente al terreno de los que reivindican al terrorismo de Estado, y no estamos hablando de Victoria Villarruel específicamente. No, porque me parece que si bien nosotros pensábamos que este era un tema solo de Victoria Villarroel, quedó claro que no era así, que Milei se ha hecho cargo, que ha tomado decisiones quirúrgicas para obstruir las investigaciones, como por ejemplo eliminar los equipos que relevaban documentos en el Ministerio de Defensa, no entregar información a la CONADI para buscar a los bebés robados. Bueno, todas esas decisiones las fue tomando Milei sin ningún tipo de intermediación de Victoria Villarroel. Y después también hay otros actores más novedosos, como Patricia Bullrich, que también han jugado en esa cancha, ¿no? Entonces, bueno, podemos, o Luis Petri, entonces podemos decir que hay un consenso en este gobierno para romper una política de verdad y justicia que con más y con menos ha avanzado durante las últimas décadas. Quiero, se me ocurre mencionar a uno que me hizo mucho ruido lo que señaló Pablo Quirno hace nada, el 28 de febrero, cuando decía que ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica del Irán, correspondía recordar que la justicia argentina había determinado que el atentado contra la AMIA del 18 de julio del 94, con muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo, vinculándolo directamente, pero justamente no es lo que se dice apegado a la verdad, lo que dijo Pablo Quirno. Todavía no nos imaginábamos que iba a estar renunciando tan pronto Cuneo Libarona. Te lo dejo ahí como para que hagas una reflexión que meta a todos los personajes que por ahí todavía no nombramos, Luciana, pero arrancando con la definición que dejaba Pablo Quirno ahí a la pasada. Bueno, primero y principal, la justicia argentina no determinó la responsabilidad de Irán. Se hizo un juicio por el atentado que terminó siendo anulado, porque ahí saltó que la CIDE, el juzgado, la fiscalía habían desviado la investigación, habían usado los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia para pagarle al principal acusado, que era Carlos Tejeldín. Ese juicio se cae y da origen a una investigación sobre el desvío o el encubrimiento del atentado a la AMIA Mía, en la cual terminan condenados, entre otros, el jefe de los servicios de Carlos Menem, y terminan condenado también el juez de la causa, Juan José Galeano, los fiscales. Bueno, ese juicio se hace entre 2015 y 2019, y también ese juicio se hace por mucha insistencia que tenían las víctimas, ¿no? Hablo particularmente de Memoria Activa, de Apemia, que lo reclaman, y también porque Cristina Fernández de Kirchner insistió con que ese juicio no se estaba haciendo en 2015, entonces finalmente se inició. Tardó 4 años termina en 2019, cuando la Cámara de Casación revisa la sentencia. Uno de los jueces que la revisa es Carlos Maíquez, el padre del actual ministro de Justicia, y él en su voto habla de la responsabilidad de Irán. Es un voto de un juez que está hablando de una materia que no tenía que analizar, porque él lo que tenía que analizar era qué hizo el Estado argentino frente al encubrimiento. Entonces, el gobierno de Javier Milei toma el voto de Carlos Maíquez para decir que la justicia determinó la responsabilidad de Irán. Lo que sí, en este momento lo que está pasando es que hace unos meses el juez Daniel Rafecas decidió que se haga un juicio en ausencia por el caso Amia, ha tenido la resistencia también de estos sectores, digo, de Memoria Activa, de Apemia, que lo que quieren es justicia, no un show. Y ahora también trascendió en las últimas horas que el fiscal Sebastián Basso, con todo este contexto geopolítico que estamos viendo, de Estados Unidos atacando a Irán, Israel y toda la conmoción que se ha generado en el mundo a partir del domingo. El fiscal Sebastián Basso dijo que va a sumar la acusación de un funcionario que era en mano derecha de Khamenei y pedir también que sea imputado, y entiendo que va a ser también incorporada a este juicio en ausencia, si se cumplen los plazos. Juzgado por mortem. Bueno, Khamenei no, este está vivo, porque lo, claro, lo que dicen es que él era como la polea de transmisión, que daba las órdenes del líder iraní que viajó a Buenos Aires antes del atentado y que dio las órdenes. Viste que yo sabía que iba a agregar, Luciana, iba a agregar algún nombre más. Lo tenemos ahora incorporado en esta taza al fiscal Basso, que algunos años después del atentado, de la investigación tergiversada y desviada, después del juicio que condenó el ocultamiento de esa investigación, aparece con pruebas nuevas, Luciana. ¿Es aparece así? Con pruebas nuevas, lo que pude averiguar es que en diciembre viajó a París, y esto lo publicó también Hernán Capiello en La Nación. Le tomó testimonio a 4 iraníes disidentes, 2 de ellos ya habían declarado en la causa cuando la causa estaba en manos de Juan José Galeano, o sea, hace un montón de años, y ahora suman 2 declaraciones más, y el fiscal dice que esto le da elementos como para sostener la hipótesis de la responsabilidad de Irán. Insisto, es una hipótesis porque la justicia argentina no lo pudo determinar. Lo único que se determinó es que hubo un encubrimiento del Estado argentino con el peor atentado. Bueno, y yo les hablaba un poco de esto del contexto internacional, pero también hay un contexto nacional, porque el domingo, cuando el presidente abrió las sesiones ordinarias, lo que hizo fue decir que la expresidenta va a continuar presa aún por causas que no se han iniciado, ¿no? Y una de ellas era el memorándum con Irán, como si él pudiera adelantar un resultado de un proceso que incluso en el cual incluso la presidenta fue sobreseída por el tribunal oral, ¿no? Y después se decidió que vaya a juicio finalmente. Si las cosas estuvieran funcionando más o menos normalmente en el Poder Judicial, alguien lo hubiera denunciado de inmediato al presidente por semejante injerencia Sobre todo me parece que... Aunque sea un comunicado. No sucedió, aunque sea un comunicado, pero fíjate que en realidad hay mucho movimiento en el Poder Judicial, sobre todo porque había actores que estaban interesados, algunos en el Ministerio de Justicia, pero yo te digo que hay más interesados, me parece, en el cargo del procurador, del defensor general, en las vacantes que hay en la corte. Entonces, bueno, por ahí hay que ver, por ejemplo, la actividad frenética que está teniendo el fiscal Carlos Stornelli, que estuvo el domingo en el Congreso, que denunció a Quintela, que denunció a la senadora Florencia López, bueno, que viene impulsando una causa por terrorismo contra quienes protestaron por la reforma laboral. Bueno, hay que tratar de ver un poco quiénes levantan la cabeza para ver cuáles son los intereses y definitivamente entender que nuestra justicia está totalmente politizada, porque no, en un país normal no sería habitual que un juez pasara a ser ministro de un presidente o de una gobernadora, porque yo mencionaba hace un rato a Carlos Máiquez. Carlos Máiquez era juez de la Cámara Nacional de Casación, de la CANACA, y pide licencia para ir de ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Después, gracias a la mediación de su hijo Juan Bautista, que estaba como representante de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura, en vez de ir a la Cámara Nacional, le consiguen un ascenso y lo mandan a la Cámara Federal de Casación Penal sin concursar. Él no concursa por ese cargo, lo ponen ahí y después le da un aval el Senado. Entonces lo que vemos es una justicia totalmente politizada que hace que nuestras instituciones sean muy débiles. Y esto lo digo, Stornelli fue ministro de Justicia de Daniel Scioli, ¿no? Habla de un problema que tenemos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Conseguimos de paso también que una parte de la política o de los partidos políticos esté judicializada como también una cuestión accesoria o la resultante de esta politización o partidización de una parte del sistema judicial. Es un verdadero berenjenal. Luciana tiene un mapa en la cabeza de todo esto de ya se me había olvidado. De los Máiquez y de esta licencia que no sé si todavía la tiene como juez federal. No, él tomó licencia en aquel comienzo momento del gobierno de Macri, después volvió y bueno, y lo mandan a la Cámara Federal de Casación Penal, que es donde firma, por ejemplo, el voto este del juicio del encubrimiento de AMIA. Y hoy por hoy, por ejemplo, Carlos Máiquez, para hacer como una ligazón con lo que empezamos a hablar, que son los temas de memoria, es uno de los jueces que tiene que resolver, por ejemplo, si la bomba en la sede de Coordinación Federal que puso Montoneros en julio del 76 es una grave violación a los derechos humanos y por ende debe ser investigada. En este caso, si así lo resolviera la Cámara Federal de Casación Penal, quienes serían perseguidos son los militantes que sobrevivieron a la represión de los 70. Y ahí tenés algunos acusados importantes como Horacio Verbisky o Patricia Walsh. Y tomo estos dos casos, también tenés acusados desaparecidos, que claramente ellos saben que son personas desaparecidas. A mí me impactó mucho, por ejemplo, se hizo una audiencia en diciembre y escuchar el nombre de los imputados a Habegger, que todo el mundo sabe que Habegger está desaparecido, o Salgado, que fue asesinado. Pero no es casual esa causa, ¿no? En realidad no se está discutiendo la bomba en Coordinación, lo que se está discutiendo es cómo se perjudica a determinados personajes, como puede ser Horacio Verbisky, que era el presidente del CELS, que es el organismo que logra anular las leyes de impunidad y volver a juzgar a los militares, o a Patricia Walsh, que era la diputada que impulsaba la nulidad de estas leyes, ¿no? Es una venganza en territorio judicial. Y además también un adoctrinador, un moderador de las intenciones de quienes se quieran involucrar en causas con delitos de lesa humanidad o que se propongan conseguir un gramo de justicia en un país que se debe una profunda revisión de todo el sistema, porque finalmente también, Luciana, lo que estabas describiendo hace un par de minutos era más que nada la palabra que se me aparece, republicanismo en estado puro. Y la verdad es que si eso es el republicanismo en la Argentina, bueno, nos debemos una nueva constitución prácticamente. Luciana, nada, la verdad es que es un gusto escucharte, no solo por la claridad y la cantidad de datos, sino porque también nos vas tendiendo puentes hacia lo que puede ocurrir en la Argentina de la Libertad Avanza, con, bueno, la impunidad avanza y con la reivindicación del terrorismo de Estado avanza y la posibilidad de que vuelvan a ocupar lugares muy importantes en el Poder Judicial, personajes que ya deberían estar jubiladísimos. No puedo creerlo cuando lo nombraste que siga estando en funciones Stornelli. Uh-huh. Y también se me vino lo del fiscal Basso cuando dijiste que viajó a París para ir a buscar estos nuevos testimonios, la imagen de otro fiscal que supo ser muy, pero muy viajero y terminó no aportándonos nada para la verificación, la corroboración o la imputación de los responsables de lo que pasó con los atentados en Amia en su momento. Nada, nos queda lo del mapa de los centros clandestinos de detención en la Argentina, quizás sea una de las buenas que podemos mencionar a la pasada, aunque sea para tener un elemento presente, un elemento que sirve para seguir educando, seguir forjando también la pasión para quienes creemos que podemos tener un país mejor y más justo, Luciana. Bueno, muchas gracias. Sí, desde Página 12 estamos con varias iniciativas por los 50 años del golpe y una de ellas tiene que ver con el mapa de los centros clandestinos, que lo pueden ver entrando a la web de Página 12, poner la dirección, ver cuántos centros clandestinos están cerca de su casa, de su colegio, de su trabajo, que lo que buscábamos un poco era recuperar esta idea que en los años 90 habían planteado los propios sobrevivientes de la dictadura, que fue que Argentina fue un gran campo de concentración, ¿no? Y bueno, había que mostrarlo con mostrando qué pasó en el territorio nacional, mostrando la capilaridad de la represión, y me parece que lo que hay que decir es que es un mapa inacabado, que todavía no se terminaron de identificar todos los lugares, que hay algunos que están en investigación, porque todo este proceso sobre lo sucedido hace 50 años está inacabado, y me parece que eso es lo que le tenemos que decir a las nuevas generaciones, ¿no? Que necesitamos que nos den una mano, que necesitamos que también investiguen, que se comprometan, que vayan a preguntar y que incluso puedan preguntarles a sus abuelos, a sus tíos, que quizás fueron parte de las fuerzas y necesitamos saber qué pasó con cada uno de los desaparecidos y con los hijos de estas personas desaparecidas que todavía seguimos buscando. Muy bien. Hay que recurrir a ese mapa para también descubrir la cantidad de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio funcionaron en nuestro país y darnos cuenta de la profundidad de las palabras de Luciana Bertoia, que dijo que sí, que Argentina, aunque no a cielo abierto, fue un campo de concentración. Luciana, muchísimas gracias por este rato. Esperamos que estuviste cómoda otra vez en Radio Kermés. Sí, como siempre. Nada, te apreciamos y seguimos a la distancia a tu laburo, que parece uno de los más serios, más importantes en una época en la que el periodismo comprometido está pasando un hambre atroz. Así que gracias por eso de todos los días y gracias por este rato, Luciana. Un abrazo grande, Juan Pablo, gracias a vos. Un abrazo. Ahí está Radiocracia Plus con lo que teníamos para aportar hoy, en la medida de lo posible, abriendo, aunque sea dolorosamente, los ojos frente a la vastedad de estos atropellos continuos y permanentes de no solo el gobierno nacional, sino también de un entente que quería vengarse, que quería recuperar lo perdido y que para eso tiene que borrar las huellas, tiene que eliminar de nuestra memoria todo lo que supimos enterarnos en este camino que lleva poco más de 40 años y que se llama Democracia Argentina.